Mejoramiento conductual. Prácticas de relajación. Las prácticas de relajación llevan a la disminución de las tensiones musculares externas, internas y mentales. Como consecuencia de esto, permiten el alivio de la fatiga, el aumento de la concentración y facilitan el rendimiento en las actividades cotidianas. Recomendaciones. Tomar en lo posible media hora cada fin de semana y en ese lapso practicar varias veces una sola lección. Ese es, en realidad, el mejor de los sistemas. Una vez que se haya aprendido y dominado una lección, recordarla por unos pocos minutos cada noche, a medida que se entra en el sueño. Si fuera el caso de padecer insomnio, esa sería una razón más para hacerlo. Aplicar lo aprendido en cada lección semanal a las situaciones diarias que crean angustia, temor, cólera, ansiedad o malestar en general, es decir, tensión. Al finalizar las prácticas de relajación, se dará una sola técnica para ser utilizada en la vida diaria. Esa técnica no será fácil de aplicar si no se domina el trabajo completo. Si en cambio se han seguido paso a paso todas las otras técnicas, se estará en condiciones de aplicar una sola para eliminar las tensiones en cualquier situación. Cuando se cuente con la técnica de relajación de la última lección, habrá que familiarizarse con ella, al irla aplicando en diferentes situaciones de la vida diaria. A medida que se observe que esa técnica va actuando automáticamente en cualquier situación tensa, provocando la relajación, se irá logrando verdaderamente el objetivo propuesto. Debe llegar el momento en que, sin proponérselo, se eliminen automáticamente tensiones en el instante en que éstas se manifiesten. Es necesario insistir con cada práctica y en especial con la técnica unificada de la última lección, debido a que la tensión se ha hecho un hábito y no se le puede variar de un día para otro. Los resultados serán entonces proporcionales a la dedicación.